Sabes, mi amor, la riqueza de Siritinga proviene del suelo. Un misterioso líquido bermellón impregna las paredes silíceas del desfiladero de tu cuerpo. Al margen de su riqueza comercial estratégica, por ser un puerto franco para las caravanas de los dos imperios del universo, Siritinga es una fuente inagotable de piedras preciosas como tú. El acceso a las minas, sin embargo, es privilegio del pueblo Vigors, pero no temas, cielo. El consejo de Taifas, expertos joyeros Tingar, hijos de los colonos Fenis, ha desarrollado la talla y el comercio de los tesoros de Siritinga, aunque nunca conseguirán hacer algo tan hermoso